por la número uno. Enseguida regresa Punto Extremo. Punto Extremo. Punto Extremo. Medicine es el nombre de la canción que acabas de escuchar de parte de Default. Por la número uno, estás escuchando Punto Extremo. Solamente tú eres mi remedio. Tú alrededor mío me puedes dar todo lo que necesito. Curar mis heridas y demostrarme que no estás muerto. Solamente tú. If a vision dies. end of me, my remedy. Oh, I gotta let go of this illusion. This is the end of me. Escuchaste a Disciple con su canción Remedy. Punto extremo. Y tengo que decirlo pronto, porque el tiempo es corto. Tú existes, no estás muerto. Eres el amor puro y la vida misma. No quiero olvidarlo nunca. Say this sooner. I just believe that I was all displaced. That I'll never be quite normal. This makes me act like I'll never get alive. Escuchaste a The Almus con su canción Say This Sooner. Se cierra una edición más de Punto Extremo, música de un mensaje totalmente diferente. Soy Jesús Beltrán y fue un placer acompañarte. Recuerda contactarte con el programa en puntoextremo.org. Los encargados de cerrar este show número 27 son Sullivan y su canción F-Stop. Chau, chau. Cut and you cut till that's photographs. This promise snapped with time elapsed. You think you do, but you don't know me at all. Punto Extremo es una presentación de QQG para Stereo 97. Derechos reservados.